Eran los albores de los años 80 y aquí el señor Bill Douglas recreaba esa belleza particular a través del tema Angélico, en el cual está acompañado por el magnífico e inigualable clarinetista Richard Stallman, que aparte de hacer jazz, pues incursionaba en estos terrenos nuevos de las de la New Age y de las nuevas músicas. Más música también que alude a la belleza del mundo y a la belleza de la propia música. Lito Vitale, La vida entera juntos, y el pianista y compositor argentino, pues demuestra esos toques de delicadeza que acostumbraba ya y que desarrollaba también en otros álbumes pertenecientes a su carrera musical. Nos vamos de Lito Vitale al siguiente músico. Una de las características de la música que se ha denominado, que se ha dado en denominar música celta, que engloba, por supuesto, multitud de interpretaciones y reinterpretaciones. Pues bueno, como digo, una de las características es la extraordinaria delicadeza y belleza de algunas de las composiciones que fueron atesoradas a lo largo de los siglos por las comunidades gaélicas, vamos a llamarlas así, que fueron desarrollándose a través de los años, a través de la tradición oral, la tradición musical, vamos a hablarlo así, que no fueron escritas en la mayoría de los casos y que forman parte de ese acervo cultural que ya prácticamente es de toda la humanidad, ¿no? Pues esta delicadeza y esta capacidad para transmitir pues sigue estando presente en los grupos que actualmente desarrollan su trabajo englobándose en las nuevas músicas, en concreto en la música celta. Después de el señor Alistair Fraser con ese tema para Escocia, a propósito de estos ramalazos de nacionalismos y de autodeterminación, etcétera, etcétera, hemos oído también a un gaitero irlandés que se llama Deb Spillane con esa gaita omnipresente que fundamentalmente se utiliza, bueno, exclusivamente se utiliza en los lamentos, para que nos entendamos, que es una de las tipologías de músicas que se desarrollan por esos lares. Nos vamos con otros estilos que nos permiten alcanzar las siguientes cotas de belleza. La llegada de la tecnología a la producción, a la interpretación y a la composición musical, pues hizo que compositores con una fuerte y sólida base musical tradicional o clásica, pues vieran ampliadas sus posibilidades, sus horizontes, sus sonoridades y las aplicaran al campo concreto de la música, por supuesto. Y que aparecieron una serie de composiciones, todas ellas basadas en la electrónica, que no por eso dejaban de ser bellas y dejaban de tocar el corazón de las personas para que nos entendamos y tocar la sensibilidad. Pues para muestra un botón, Falling in the Garden del señor Ray Lynch, y vamos a continuar con el beneplácito de Tim Story. Thank you. Team Story, uno de los buques insignia de Windham Hill, que utilizó la electrónica para desarrollar más potencialidades sonoras, y también hemos oído fundido sin solución de continuidad al compositor Thomas Newman en la banda sonora de American Beauty, que hace honor a la belleza, al beauty perfecto del film. Nos vamos con un grupo musical japonés que se llama Imekami. Thank you. Era la apuesta del matrimonio japonés Imekami en este tema que se llama Evening Poem y que forma parte de sus grandes éxitos, entre comillas, ¿no? Disfrutados por una inmensa minoría de personas. Nos vamos a ir con una artista extremadamente conocida que suena así. Después de formar parte del cuarteto Clannad, el cuarteto irlandés que formó parte de esa punta de lanza de grupos que intentaban recrear la nueva música irlandesa a través de las tecnologías, pues Enya graba en solitario, prácticamente sea el primero, pero bueno, el segundo disco, Watermark, que sería una auténtica revolución musical para el posicionamiento de la New Age, ¿no? Bueno, pues Enya se encierra en una antigua abadía, creo, si no mal recuerdo, y entonces graba esta música rodeada de una excelsa tecnología y consiguió unas sonoridades y unas calidades que fueron reconocidas a nivel mundial, ¿no? Pues de Enya nos vamos a lo siguiente. cuando se unen Fiona O'Donoghue al piano y otros dos monstruos que se conocieron con anterioridad que se llamaba Billy Oskay, porque falleció desgraciadamente, y el hermano de Fiona, Michael O'Donoghue, pues aparece esto que hemos oído, el tema Hack, que se lo dedican a un amigo que falleció, ¿no? Posteriormente aparecería también el señor Brian Dunning en las flautas y quedaría conformado el cuarteto de absoluta referencia a las músicas contemporáneas, nuevas músicas, etcétera, etcétera, como lo queríamos llamar, que se llama y que se llamó Night Noise. Thank you. sintetista Kevin Braheny, Forgiveness, en este tema que pertenece al disco Secret Rooms y que a su vez Kevin Braheny pertenece a ese conjunto de músicos que usan masivamente los sintetizadores y la electrónica, en el que podríamos encuadrar también al señor Steve Roach, a Robert Rich, Michael Stears, por ejemplo, también podría tener cabida, etcétera, etcétera, y que consiguen también abrumarnos con la belleza de las máquinas. Øystein Sebag en noruego, desde esas frías tierras escandinavas, conjuntando aquí los teclados con la música de los instrumentos acústicos como la batería y ofreciéndonos este Crystal Palace como si fuese un juego prácticamente de niños, ¿eh? Nos vamos con dos músicos que no necesitan presentación, que son el señor Pat Metheny a las guitarras y el señor Lyles Miles a los teclados. Ambos coincidentes en aquel magnífico Pat Metheny Group de los 70-80 que tantos buenos ratos nos dio conjugando de forma magistral el jazz y los ritmos étnicos. De nuevo nos asalta el pensamiento del matemático Spencer Brown, que recordándonos dice que hay cosas que no se pueden expresar con palabras, por lo tanto no podemos construir un algoritmo que sea replicable en una máquina, como por ejemplo una de esas cosas que no se puede construir con palabras o explicar con palabras, la música. Y otra que hemos intentado glosar aquí a través de precisamente la música, que es la belleza, ¿no? Pues eso, no lo podemos explicar con palabras, lo hemos hecho con la música y creemos que hemos hecho un buen papel. Por eso, nos vamos a ir de música ecléctica con el último tema. Bueno, pues eso, decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito. La belleza interpretada por Shadowfax. Buen fin de semana.